Banana. Me como la banana porque me da la gana. Si pelas la banana, tú me la harás desear. Mordiendo la banana, despacio y saboreando, así voy disfrutando. Banana pa' gozar. Se come la banana porque le da la gana. Si pelo la banana, eso lo hará desear. Negrito, mi gracia me feliz. Banana. Qué rica la banana, temprano a la mañana, comérmela en la cama, porque me gusta así. A todos recomiendo comerte la banana, la fruta deliciosa que te va a hacer feliz. Qué rica la banana, temprano a la mañana, se la come en la cama, a él le gusta así. A todos recomienda comerse la banana, la fruta deliciosa que lo va a hacer. Negrito, mi gracia me hace.